creyente en Cristo Jesús puede muy bien reconocer la presencia de Dios. Esto es posible por la comunión constante con Él. Con nosotros ahora el Dr. Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Para echar fuera los demonios es necesario que los creyentes poseídos ejerzan su fe en el Señor Jesucristo y su voluntad para ser liberados, cerrando definitivamente la puerta a toda actividad demoníaca. El sexto capítulo del libro de la señora Jessie Penn Lewis, el libro trata más específicamente acerca del esfuerzo del diablo por falsificar lo divino. En Juan, capítulo 15, verso 7, Jesús dice así: Si moráis en mí y mis palabras moran en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Sabemos de esto que Jesucristo mora en nosotros por su Espíritu Santo y por sus palabras. Pero Él mismo, como persona, está en el cielo. Y es sólo a la medida que moremos en Él, allá en el cielo, por medio de la palabra, que su Espíritu y vida pueden manifestarse en nosotros. Cualquier manifestación que estorbe el flujo de la corriente de la vida de Jesucristo a la nuestra, y cualquier manifestación que cambia nuestra confianza y dependencia en Él, nunca será de Dios. Siempre será del enemigo. Sí es posible tener un verdadero conocimiento de la presencia de Dios, pero esto es resultado de una verdadera comunión con Él. Esta comunión eleva nuestro ser total hacia Él, por así decirlo, fuera de sí mismo, para morar con Cristo en Dios. Hay ocasiones en que se malentiende la presencia de Cristo en la vida del ser humano. Esto es cuando uno pretende sentir una presencia muy especial alrededor de uno, pero no lo es verdadero. La presencia falsa generalmente aparenta ser una presencia de amor. Incluso, esta presencia hasta envuelve los sentidos con una percepción de suavidad o de sosiego. A veces, hasta llena todo el cuarto de luz, fortaleciendo así el amor propio de la persona y haciéndole creer que es alguien muy especial, es alguien escogido para cosas grandes y especiales. Pero todo esto llega a ser la obra de un espíritu maligno. El espíritu maligno llega a ser una influencia que sugiere a la persona que esa persona ha llegado a ser un instrumento especial de Dios, que es más maduro que los demás, que es diferente que los otros y que tiene que tomar un camino apartado de los demás y que tiene que dejar su empleo y vivir por la fe. Todas estas ideas forman un concepto falso de su verdadero estado espiritual. Los espíritus siempre están muy atentos para empujar al creyente más allá de su estado espiritual verdadero y esconder de él su condición real. Un cristiano engañado va perdiendo poco a poco su voluntad. Por lo regular, siguen rápidamente otras falsificaciones, como por ejemplo, los movimientos del cuerpo, los temblores o agitaciones agradables, los toques, un resplandor como de fuego en diferentes partes del cuerpo o sensaciones de frío. Posteriormente, el demonio cambia de táctica. Hay a veces un decaimiento de espíritu o la pretendida presencia de Dios se retira del hombre y los espíritus empiezan a acusar a la persona de pecados terribles. Es interesante también reconocer que hay varios grados de engaño, como lo hay varios grados de posesión. Y también, como lo hay, varios grados de liberación. Todo esto es según el entendimiento del creyente y de su deseo de enfrentarse con la verdad acerca de sí mismo y de todo terreno que haya cedido al enemigo. Cuando se hace esto, se necesita tener una buena comprensión y un deseo de apropiarse de su posesión en Cristo, identificándose con Él en su muerte en la cruz y en su unión con Él en espíritu de su trono. Debe mantenerse firme y bien asido de la cabeza quien es Cristo, de quien, por su espíritu, recibe gracia y fuerza para recobrar el terreno en la mente y cuerpo que por ignorancia ha entregado al enemigo. Así que podemos decir que, como la persona tiene que actuar para deshacerse de su pasividad, deberá revocar su consentimiento dado a los espíritus malignos que entraron, y ejerciendo su propia voluntad, insistir que se retiren del lugar que fue tomado por engaño. Luego, deberá reclamar su libertad en el nombre de Jesús. Queremos entonces resumir esta parte y decir esto, que para ser liberado de la decepción de los espíritus malignos, la persona debe, en primer lugar, reconocer el engaño, en segundo lugar, rehusar ceder posesión el terreno, en tercer lugar, luchar tenazmente y constantemente en contra de todo lo que tiene que ver con la posesión. En cuarto lugar, estar alerta contra los argumentos de los demonios. En quinto lugar, distinguir todos los efectos de la posesión. Y en sexto lugar, discernir los resultados de estas acciones. Todo cristiano debe aprender a leer las señales de la liberación tanto como los síntomas de la posesión, a fin de no volver a ser engañado por el diablo. Permítame compartir con usted algunas escrituras que nos hablan al respecto. Por ejemplo, la Biblia dice en 1 Juan 4:1 así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Corintios 2:15 dice así: En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 1 Tesalonicenses 5:21 dice así: Examinadlo todo, retened lo bueno. 2 Timoteo 4:2 dice así: Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Efesios 4:22 dice así: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. 2 Corintios 4:4 dice así: En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Juan 3:21 dice así: Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. A esta altura de nuestro estudio, entonces queremos enfatizar en que la lección principal es esta: Jesucristo tiene poder para librar a los suyos de todo ataque de los demonios. Dios todavía le pone límites a Satanás. Y cada uno debe mantener su mirada puesta en el Salvador, resucitado y sentado en el trono, obedeciéndole así a cada paso de su vida. Permítame darle una lista de los pasos de la liberación o rescate de una persona cuando ésta está bajo la influencia de espíritus malignos. En primer lugar, hay que saber cómo romper la decepción o el engaño que se ha llevado a cabo. Esto se hace mediante la entrada de interrogaciones o dudas acerca de varias experiencias que la persona ha tenido. Es decir, esto se logra cuando la persona empieza a tener interrogaciones propias o dudas acerca de varias experiencias que ha tenido esta persona. Viene de esto una admisión de la posibilidad que haya sido engañado. Esta admisión de que sí existe una posibilidad de haber sido engañado llega a producir un descubrimiento del engaño hasta que la persona reconoce precisamente dónde está el engaño. En segundo lugar, una vez reconociendo el engaño, hay que saber cómo tratar con el terreno que ha sido entregado al enemigo. ¿Cómo se hace esto? Bien, esto se hace por medio de una toma gradual del terreno que se ha perdido, de modo muy específico en aquellos puntos donde la persona ha sido engañada. Pero a la vez, la persona tiene que velar para no conceder más terreno en el futuro. Las cosas a este punto van a sentirse y van a verse peores, pero en realidad se han dado pasos para un gran mejoramiento. Cada parte del terreno que se perdió tiene que ser defendido y ganado con lucha persistente, rehusando ceder más. Hay que salirse de la pasividad para entrar a un accionar mediante el uso del juicio. Es entonces cuando vendrá la liberación. Vendrá la liberación mediante un alejamiento gradual, pero a la vez es aquí donde la posesión por parte de espíritus malignos viene a ser debilitada a medida que el terreno es recobrado, excepto a menos de que se vuelva a conceder otra área de terreno. Durante todo este tiempo, hay que saber cómo reconocer los argumentos del enemigo que seguramente vendrán. Hay que resistir estos argumentos y tales sugerencias y llamarlas mentiras como lo son. Hay que estar en guardia contra estos espíritus que quieren falsificar todo, hasta falsificar al hombre mismo. Los síntomas desaparecerán poco a poco, pero la persona tiene que vigilar y no tener la idea de que ya posee la victoria final, ni pensar que el espíritu maligno se ha ido solo por cuanto las manifestaciones han cesado. No, se necesita estar muy en alerta, rechazando todo esfuerzo del enemigo que quiere seguir engañando. Entonces vendrán buenos resultados. Surgirá un anhelo profundo por la liberación de otros. Surgirá un conocimiento claro sobre el carácter verdadero del diablo, el cual odia al creyente. Es aquí donde el engañador se descubrirá en sus ardides sutiles. Ya no se vivirá en descuido acerca de los poderes de las tinieblas y se mantendrá el creyente velando y orando. Como resultado, el creyente desarrollará un espíritu de poder para resistir a todo espíritu maligno, en lugar de ser llevado por la pasividad y la debilidad. Es cuando el espíritu es verdaderamente liberado hacia una profunda relación con Dios. Justamente durante la preparación de este material, recibimos una carta de un matrimonio cristiano, en la cual nos cuenta que una señora madre tuvo que dejar a su esposo e hijos para internarse en una clínica donde pasó 10 meses, porque tenía, supuestamente, la mente desordenada y confusa. No hubo mejoría hasta que ella y su marido llegaron a la conclusión de que la causa del problema era que la buena señora estaba poseída por un demonio. Juntos oraron, rogando a Dios y demandando, en el nombre del Señor Jesucristo, que el demonio saliera de ella. Así vino la victoria. Ella fue sanada, de manera que regresó al seno de su familia, donde hoy alaba a Dios por su liberación. Este es su testimonio que llegó a nuestras manos inesperadamente, por lo que creemos que Dios ordenó que fuera incluido en esta lección. Ha sido interesante el tema de los espíritus malignos, pero hay que avanzar con más de nuestro tomo de estudio. Nuestro libro de estudio se llama Doctrina de los Ángeles y del Hombre. Ahora es tiempo de pasar a la doctrina del hombre, porque ya hemos estudiado la doctrina de los ángeles. Ahora vamos a pasar a un estudio pleno de el hombre, desde su creación hasta su caída, pero todo esto en la próxima reunión. Le espero. Con esta edición terminamos el estudio sobre la doctrina de los ángeles. Quiera el Señor haberle edificado con estos estudios. Para conseguir más información sobre la Academia Cristiana del Aire, escríbanos al apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.